Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Perotti, soy militante del Nuevo Encuentro de San Miguel. Marchamos por un problema social, un problema del tarifazo, un problema de que este gobierno está marcando políticas que no nos conviene al pueblo, que no nos representa en nada. Marchamos porque hay muchos compañeros que no tienen trabajo, están despedidos, hay mucha desocupación, bajó el índice 9,3. Marchamos porque queremos formar parte de la Argentina, que se dé cuenta que votar en una derecha, y simplemente marchamos para que la gente se dé cuenta que vamos a estar en la calle.